Otra de las mociones que nosotros presentamos aquí y se apoyó es la construcción de una mesa de empleo local y dotar de contenido a la agencia de contenido, hacer un plan estratégico para la agencia de desarrollo. Y bueno, pues vistas las últimas noticias de otras instituciones, creo que esto urge montarlo lo que antes, cuanto antes, porque tanto en la Diputación como en Gobierno Vasco, yo tengo aquí artículos que he traído de prensa, ya están fomentando el desarrollo de planes de empleo. Se van a basar esos planes de empleo en las zonas más afectadas, y en este recorte de periódico dice claramente que nuestra comarca es una de esos focos de atención. Y me alegro de decir esto aquí porque, como veréis, es cierto que nosotros somos un ayuntamiento, las competencias son las que son, pero eso no nos exime de que podamos colaborar con otras instituciones que espero pronto pongan en marcha estos planes de empleo que nos beneficien, que si no hay el plan E que hubo en su momento, ahora ya el plan de empleo, me parece extraordinario, y creo que nosotros desde aquí con nuestro trabajo podemos aportar mucho. Por lo tanto, en esta moción que nosotros emitimos, algunos grupos dudaban de la efectividad y se abstuvieron por ello, pero yo creo que si se pone en marcha esta mesa de empleo y se le dota de contenido a una agencia de desarrollo que en este momento yo creo que no está funcionando correctamente, digo que creo, y pues en colaboración con otras instituciones se van a poder hacer cosas. Evidentemente no vamos a ser ahora los magos del mundo y vamos a acabar con el paro de yodio, pero bueno, creo que desde aquí se pueden hacer cosas. Las cosas de administrativo y auxiliar que se han puesto en marcha están funcionando. Yo le pido preguntas y están ya tirando de esas bolsas, ya hayan unas cuantas personas. Eso también se puede hacer desde la propia mesa de empleo. Creo que se pueden crear otras bolsas alternativas, porque el otro día una persona que me paró en la calle con unas cuantas me comentaba pues, bueno, que tenía 54 años, que se había quedado, pertenece a una empresa dueña que se ha cerrado, que se había quedado en el paro y que ahí pues, no le importaría trabajar aunque fuera 6 meses haciendo obras en la calle. Creo que hay que tener en cuenta a todas las personas que están afectadas y a los distintos colectivos, no solamente el colectivo de jóvenes, que nosotros creemos que hay que impulsar, sino también a aquellas personas de una cierta edad que todavía pueden trabajar y que lo están pasando mal porque están en el paro y ellos mismos ven una edad peligrosa. Esa es mi otra petición y esta es la más urgente de todas.